Bienvenidos otro miércoles más a Geométrica. Hoy, en nuestro programa número 22, especial Suburban Night. James Pennington, aka Suburban Night, es uno de los pilares de UR y además uno de los genios de la música de Detroit. Sus inicios junto a Juan Atkins, Derrick May, Eddie Folks y Kevin Saunderson, con el que compuso parte del material de los descomunales Inner City. Más tarde, tras graduarse en el college, James se sumerge de lleno en el mundo del techno con el hit The Art of Stalking, en el entonces emergido sello Transmat. Gracias a esta maravilla de techno abstracto y a la vez bailable, James Pennington, Suburban Night, entra a formar parte de Underground Resistance como productor y tour DJ, ya como Suburban Night. Testimonio de su trabajo como músico bajo el manto de Banks son Nocturbulous Behavior, uno de los himnos de UR, y el EP By Night y temas como Maroon o su contribución como Dark Energy. James también dirige su propio sello, Dark Print, en el que han grabado artistas como Gigi Galaxy, The Sense o The Punisher. Además de su directo, Suburban Night también ofrecerá una sesión a cargo de DJ, algo que en los últimos tiempos no prodiga tanto como en sus inicios. Su habilidad como DJ no necesita ninguna presentación, solo decir que los únicos afortunados que han recibido el honor de ser DJ Tour han sido Jeff Mills, DJ Rolando, Alan Holham y él. Tras esta breve biografía, vamos a escuchar algunos de los temas que convierten a James Pennington, aka Suburban Night, en una de las piezas fundamentales del techno de Detroit y Underground Resistance. En 1990 se edita, bajo el sello Transmat, uno de los himnos del techno de Detroit, The Art of Stalking. The Art of Stalking, Suburban Night. 1991 editaría dentro del UR11 Nocturbulous Behavior este Magnetic Table. Suburban Night Magnetic Table. Ya en 1996 editaría el EP UR036 de nombre Night EP. Dentro de él entraría este Echo Location. 2006 se editaría The Alpha Game dentro del sello Dark Print. Para terminar con sus producciones, en 2006 salió este Predator's Language dentro del Interstellar Fugitives 2 Destruction for an Order. Thank you. ahora os voy a dejar con una sesión de Suburban Night en el Club Rex en París. Que la disfrutéis. We'll be right back. hasta aquí la sesión de Suburban Night Club Rex París. Y hasta aquí el especial Suburban Night. Os dejo hasta el miércoles que viene informándoos de nuestra nueva página web www.geometrica.fm.com. Hasta el miércoles que viene. Miércoles que viene, Geometrica.